pido informe cuál es su postura. Buen día. Buen día. Mi posición ha sido la que he tomado desde que asumí en esta banca y que ha sido en línea con lo que vienen siendo los pilares de la gestión nacional, esto de la necesidad de transparentar la aplicación de los fondos públicos y de explicar las políticas que se aplican y en dónde se aplican. En este sentido, yo he sido el primero en esta Cámara que presentó pedido de informe tendiente a que se esclarecieran, pero no solo de esta gestión, porque por ahí he advertido de que se me pretende asociar a uno u otro espacio de los que tienen mayoría legislativa acá en la Cámara, y no es así. Yo siempre hemos mantenido la misma línea. Así que no puedo estar más allá de que no desconozco esta suerte de carpeteo político, oportunismo político de uno y otro en la presentación de proyectos, a la finalidad que a nosotros nos interesa, que es esclarecer el destino y el origen y la cuantía de los fondos, bienvenido sea. En su caso, ¿nos cuenta detalles de su pedido de informe? Bueno, yo tengo un pedido de informe inicialmente, ni bien asumí la gestión, a los fines de que se informara y se documentara, por supuesto, desde el inicio de la minería en la provincia de San Juan, por allá por el 2005, cuáles han sido los montos que ingresaron a la provincia y cuáles han sido los destinos y aplicación específica que se ha dado. Esto por cuanto la ley de regalía minera establece específicamente que una parte va a rentas generales, una parte va a la provincia y otra parte va al departamento o al municipio donde está el enclave minero, y tienen una finalidad específica, no se puede aplicar a gasto corriente, cosa que en la mayor parte de los casos se hizo, y por otra parte otros que no se explican dónde está el destino o dónde se invirtió efectivamente. Ese fue uno. Después pedimos en su momento informe con respecto a la situación de obra social provincia en una situación de estafa que se había generado en algún momento, que hoy creo que están en desarrollo en el ámbito judicial con un proceso en curso. Hemos pedido informes sobre la situación del hospital del colegio médico con el tema del CIMIN, a los fines de que se esclareciera cuál es la verdadera situación financiera existente entre Obra Social Provincia y el colegio médico. Hemos pedido sobre el tema de una venta directa de kits escolares, eso se pidió en octubre del año pasado, una venta de kits escolares de febrero del 2024, un total de 30.000 kits escolares por 685 millones de pesos, a fin de que se remitieran los antecedentes para evaluar la oportunidad y la justificación de una compra directa. Hemos pedido informes sobre el contrato de Flybond, de una situación que se hizo evidente ante una comunicación de un medio de la provincia o de Cabo, de provincia de Buenos Aires, y que alcanzó trascendencia y que, bueno, de alguna forma ha justificado parte de este intercambio de pedidos de informe que se da hoy día entre el oficialismo provincial y justicialismo. ¿Qué pasa con tus pedidos de informe? ¿No son válidos? ¿No tienen el mismo peso que el de los otros bloques? ¿Cuál es tu análisis, digo? Bueno, mi análisis es que no se le ha dado tratamiento, evidentemente o generaría alguna situación de incomodidad o de inoportunidad. De todos modos, como te decía recién, más allá de eso, yo pretendo y soy de hecho pragmático, y lo que quiero es que salga, y creo que hoy día está dada la coyuntura legislativa para que salgan, porque han presentado pedido de informe de ellos y creo que necesariamente tienen que tratar los otros también, porque si no es establecer una desigualdad, un desequilibrio que bien vos lo marcas que es injustificado. Hay algunos diputados que están firmando unos pedidos, otros no. ¿Tu posición va a ser acompañar todos los pedidos de informes que sean necesarios? Bueno, eso tiene que ver con, eso evidencia en realidad que yo tengo y represento una posición política independiente en el ámbito de la provincia de San Juan, que tiene que ver con un lineamiento y una proyección del gobierno nacional acá en la provincia, y que no se han prestado esos acuerdos. Yo no estoy en prestándome acuerdos en términos políticos, sino que estoy respetando, acompañando, proponiendo únicamente lo que está alineado con el proyecto nacional. Este cambio de tema te lleva a lo que ha sucedido hace un ratito nada más acá en la Cámara. Tiene que ver con lo del INTA. Bueno, fuiste el único voto que no acompañaba este proyecto de comunicación. Hiciste una defensa entendiendo que no hay un tal comunicación de parte del gobierno que se vaya a cerrar el INTA. ¿Es así? ¿Cuál es la postura? ¿Cómo explicas esto a los trabajadores del INTA, tu posición? Primero, lo fundamental es rescatar, sobre todo porque había representación del organismo acá en la legislatura para el tratamiento de este proyecto, y más allá de que no estuviese presente, porque corresponde aclararlo. Que entiendan que mi posición no es ni en contra del organismo ni en contra de los profesionales verdaderos trabajadores del organismo. Y mi posición es en contra de que mediante este pedido de repudio hacia una gestión nacional es desconocer o pretender desconocer. Se sintieron molestos algunos diputados justicialistas porque lo catalogué como una cuestión de cinismo político, el venir a plantear un repudio a una situación que han generado ellos, es decir, pretenden hoy día atribuirle esta situación a un gobierno que hace un año y 8 y 6 meses que está en gobierno y se desentienden de 40, de la mayor parte de la gestión de gobierno durante los 40 años del advenimiento de la democracia en la República Argentina, que han realizado y han llevado adelante políticas que han socavado todas las instituciones y la administración. Dijiste que era cinismo, ¿no? Yo lo catalogué como un acto de cinismo político. Esto es por pretender endilgar a otro la responsabilidad de algo que han generado ellos. Te cruzaron después la diputada Barca, bueno, te dijo que por favor respeto, que ellos no eran cínicos. ¿Sostenés que sigue siendo cinismo o estás arrepentido de utilizar ese término? El término es cinismo. Yo no contesté en ese momento porque era ampliar una discusión en algo que está fuera del objeto. El verdadero falta de respeto, la verdadera falta de consideración hacia el electorado, hacia las cámaras y todos los poderes, está de la mano del objeto de los actos de gobierno que llevaron a un gasto desmedido, de la mano de la corrupción y de la mano de todos los que estuvieron vinculados y presos durante la gestión kirchnerista por delitos vinculados a apropiación de bienes del Estado. Eso sí es una falta de respeto y por lo cual ellos tendrían que pedir disculpas. Diputado, ¿usted cree que esta Cámara está dispuesta a tratar con objetividad los hechos que a simple vista son corrupción del gobierno local, como Flybondi o la millonaria cifra que se envió a JL Papalería? Yo lo único que te puedo decir que hoy día están exteriorizados ya todas las inquietudes y esta suerte de acusaciones encubiertas por medio de mecanismos de informe entre uno y otro sector. Si existe verdaderamente la voluntad de avanzar e investigar esto y no se da un acuerdo intermedio para nuevamente dejar esto solapado, lo vamos a ver en la próxima sesión. Porque este tipo de proyectos que han sido remitidos a comisiones no es de difícil tratamiento en una comisión para obtener un dictamen. Si esto no tiene dictamen y no llega a la sesión para el debate de la próxima sesión ordinaria de la Cámara, vas a tener respuesta a la pregunta que me estás haciendo. Muchas gracias. Gracias.